flames. You won't even say your name. Only I am that I am. Who could ever live that way? What's your way out? What's your through the fire, through the flames. You won't even say your name. Oh, Aló. Mira. Mira, Carnitas, el pesado. Yo estoy a oírte. ¿Estáis a transmitir audio o no? ¿No sabes cómo utilizar el chat? Puedes escribir en el chat. Ah, ahora. Ahora no estás más mudo. Ah, ahora viene sonido. ¿Qué instrumentos tú juegas? You won't even say your name, only I. Good.

Subindo o morro com a trouxa de roupa. Sem trampo pela rua, doa.